Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Y el día de hoy tengo el placer enorme de coincidir otra vez nuevamente con Andrea Roa, con quien vamos a estar conversando sobre los mensajes del Arcángel Uriel. Para quienes no conocen a Andrea, yo quiero contarles un poquitito. Ella es coach angelical, ha estado en otros episodios con nosotros. Van a poder encontrar acá en nuestro canal todas sus entrevistas. Es también especialista en amor propio y sanación del niño interior. Realiza también formaciones, cursos y talleres a quienes desean guiar su vida con los ángeles y a quienes desean dedicarse al trabajo de luz. Así que voy a sumar a Andrea a este espacio para que vamos a sumar, pero como siempre, quiero recordarles a todos que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen sus comentarios. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Fairuz, muy bien. ¿Y tú cómo has estado? Qué rico verte. Igualmente, muy feliz de estar otra vez contigo y bueno, de poder participar de este espacio en el que nos vas a entregar los mensajes del Arcángel Uriel. Así es. Bueno, más allá de entregarles los mensajes, es abrirles como esa puerta de conexión, que sepan que esa frecuencia está allí disponible y todo lo que puede ayudarles, en todo lo que pueda apoyarles, sobre todo en este momento tan planetario que es tan trascendental para todos. Bueno, vamos a empezar un poco, cuando nos dices abrirnos esta puerta a los momentos más difíciles, ¿de qué manera nos podemos nosotros apoyar en los ángeles y también en el Arcángel Uriel cuando estamos atravesando todos estos tiempos de locos? Sí, total. Y bueno, primero que todo, a mí me gusta como poner en contexto para poder entender la frecuencia de los arcángeles, porque siento que debido al nivel de conciencia que puede que hubiésemos mantenido, sostenido en las últimas décadas, es muy probable que muchas personas aún se relacionen con los arcángeles de una forma que siento que no es la más efectiva, y les digo cuál. Y es esa forma normalmente de, ¿a qué ángel le pido? ¿Cuál es el ángel que hace lo que yo necesito para pedirle y que lo haga por mí? Muchas personas se relacionan con los ángeles de esta forma. Y de verdad, algo que me he tomado como muy personal en este camino ha sido como el resignificar los ángeles para que las personas puedan entender realmente cómo trabajar con estas frecuencias. Y cómo salir de ese patrón de ¿a qué ángel le pido? Esperando que voy a pedirle a alguien y ese ángel va a hacer algo por mí. Los arcángeles básicamente son como los arquitectos de la realidad. Son altas frecuencias, grandes conciencias, pero creo que la forma más sencilla de entender es que cada uno de los arcángeles es cada una de las cualidades de Dios. Llámale Dios, llámale conciencia unidad, llámale universo, llámale divinidad, como cada quien le quiera llamar. Pero básicamente es cada una de esas cualidades de esa gran conciencia de amor incondicional, de unidad, que somos todos. Entonces, cuando miramos a los ángeles, o a los arcángeles muy específicamente, de esa perspectiva, de que nos están hablando de que son cada una de esas cualidades, es importante empezar a entender a los arcángeles básicamente como estas conciencias que ya están dentro de nosotros, o nosotros estamos dentro de ellos, en realidad es muy difícil definirlo en cuanto al tiempo y espacio, pero que vienen básicamente a recordarnos esa grandeza de Dios que está dentro de nosotros. Vienen a recordarnos y mostrarnos, esto es lo que tú eres. Entonces, la forma de hacer algo tan complejo como la unidad de Dios Padre Madre o de la unidad del universo, de la conciencia cósmica, es como desglosarla en cada una de estas frecuencias de arcángeles. Entonces, el Arcángel Uriel, en particular, que va a ser como nuestro foco el día de hoy, de hecho, su nombre significa luz de Dios, algunos también lo definen como fuego de Dios, ya enseguida nos va hablando de cuál es esa cualidad. Entonces, para este en vivo, hablábamos del Arcángel Uriel, o lo proponíamos, Laura me contactó, me decía, quiero que hablemos del Arcángel Uriel. Yo, wow, súper, porque en realidad es muy pertinente esa cualidad de Dios para integrar en este momento planetario de tanto cambio, de tanta transformación, en el que estamos literalmente viendo cómo muchas estructuras que no se sostienen en el amor incondicional se están cayendo, están saliendo muchas cosas a la luz, y es importante para todos los seres humanos entender que vamos a atravesar un proceso de transformación, pero la transformación y el cambio, por muy divertido que suene, en realidad es complejo atravesarlo para la mente humana, para ese personaje egoico que tiene tantas estructuras, ¿cierto? Porque, de hecho, hay un dicho que a mí no me gusta mucho, pero la gente lo repite, y es el de mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿cierto? Y es porque de verdad nos sentimos más como seguros, incluso en los escenarios más incómodos, solo porque los conocemos. Y a veces, muchas veces en nuestras vidas preferimos el quedarnos básicamente en ese escenario conocido, ese malo conocido, y no nos atrevemos a dar el paso a todo lo bueno por conocer, básicamente por la incertidumbre. Entonces el arcángel Uriel, entre, digamos, las tantas cualidades que podríamos empezar a activar dentro de nosotros cuando empezamos a entrar en contacto con esta frecuencia, definitivamente va a ser esa de la claridad. De hecho, me gusta empezar por eso, por luz de Dios. Luz, los ángeles a mí me lo han definido como entendimiento. Hablar de luz es lo mismo que hablar de entendimiento. Todos necesitamos en este momento ese entendimiento claro. Pero para ese entendimiento claro, necesitamos ir a un punto diferente al que estamos acostumbrados. Estamos en una sociedad en la que nos ha acostumbrado a entenderlo todo desde lo racional, desde la ciencia, el método científico. Tengo que tener todas las variables controladas y 1 + 1 = 2, me conviene, no me conviene, todo este tipo de dinámicas. Pero resulta que para acceder a ese entendimiento de cuáles esos pasos a dar, de cómo actuar, de tener esa claridad en nuestro actuar en ese instante que están pasando tantos cambios, no necesariamente me tengo que refugiar en la mente racional como lo he hecho y en todas esas variables lógicas, sino que el arcángel Uriel nos hace una invitación y es: ven a tu corazón. Ven a tu corazón, porque a través del corazón es donde se alcanza esa iluminación. De hecho, el arcángel Uriel lo relaciona mucho con eso, con la iluminación. Trabaja con un rayo que es el rayo oro rubí, o rayo naranja también le dicen, que es el rayo de la iluminación, de la provisión divina, y por eso es que las personas lo relacionan mucho con el tema de abundancia siempre, como que ¿a qué ángel le pido para el tema económico? Y la gente siempre piensa en Uriel, pero es que este tema de la provisión divina es mucho más amplio que el tema de dinero, que el tema de prosperidad económica, porque es que esa provisión divina básicamente nos está diciendo que en cada instante siempre tenemos dentro de nosotros todos los recursos que necesitamos, que se requieren para cada situación. El arcángel Uriel nos habla de paz mental, de paz interior, y pareciera que fueran dos cosas diferentes, ¿no? ¿Cómo así que paz y provisión divina? ¿Cómo así que iluminación? ¿Todo esto lo abarca el arcángel Uriel? Sí, porque precisamente esa luz de Dios es la que contiene absolutamente todo. Entonces, en estos momentos tan trascendentales, la propuesta aquí, dejarles esa capsulita de conocimiento con el arcángel Uriel, es entender que hay una frecuencia arcangélica que de hecho no está fuera de ustedes, que de hecho ustedes hacen parte de esa fuerza, porque ustedes hacen parte de esas cualidades de Dios, y que cuando empiezan a poner la conciencia, a invitarla en su vida, de trabajar con ella, lo que va a pasar es que esta luz de Dios empieza a activar dentro de ustedes, para poder traer esa claridad, para poder traer ese entendimiento que tanto requerimos en ese instante de tanta transformación y tanto cambio en la Tierra. Estoy encantada, Andrea. Siempre me gusta compartir contigo porque nos traes de una manera muy, muy aterrizada y muy sencilla esto que para muchos será como intangible, ¿no? Pero que bueno, que podemos de alguna manera conectarnos, permitirnos, creo que sería la apertura, ¿no? Al permitirnos explorar y bueno, entender un poco que somos el uno con el todo. Totalmente. Es que sí, yo siento que espiritualmente nos hemos relacionado de formas muy difíciles y complejas. No por desmeritarlo, sino que siento que, claro, en décadas anteriores, siglos anteriores, teníamos un nivel de conciencia diferente. Hoy estamos en otro nivel de conciencia y creo que es momento de hacer toda la espiritualidad mucho más sencilla, la conexión con los arcángeles mucho más sencilla, porque para conectar con cualquier arcángel no hay que buscar algo afuera. Para conectar con los ángeles en general no hay que buscar nada afuera. No necesitas de nada afuera, lo único que requieres es estar presente e ir adentro. Entonces, de hecho, es mucho de lo que hago como en mis cursos, y las personas cuando llegan así como esperando esa conexión con los ángeles, esperando, no sé, recitar un ritual súper difícil, una cosa así, y no sé, y que se les aparezca una luz o una cosa, como que buscan todos estos estímulos como mentales de cómo, no sé, Hollywood ha pintado la espiritualidad, ¿sabes? Y es como, no, no va a pasar nada de eso, probablemente. Vamos adentro y aquí adentro empiezan a llegar las respuestas. Aquí adentro te hablan estas conciencias que llamamos arcángeles. Aquí adentro te va a hablar el arcángel Uriel. Aquí adentro te va a hablar el maestro ascendido que desees. Todos los guías espirituales nos conectamos, o todos estamos conectados a través de ese punto del corazón. Entonces, creo que es importante eso, quitar todas esas estructuras complejas. Bueno, lo que estamos viendo ahora, como todos esos cambios, quitar todas las estructuras complejas e irnos a lo sencillo, que nos funcione y que de verdad nos conecte con lo que es importante. Me gusta mucho lo que dijiste hace un ratito, y es que ahora no solo el nivel de conciencia, sino que la apertura a recibirlo, a compartirlo, es mucho mayor. Sin ir muy lejos, hace 5 o 6 años a lo mejor no escuchábamos o no estábamos expuestos, porque de alguna manera ha llegado el punto en donde tenemos la oportunidad de, bueno, de escuchar, de cuestionarnos, de decir, esto nunca lo había escuchado, pero bueno, me resuena conmigo, me está llegando de alguna manera. Total, esa apertura que hay hoy, creo que lo delata todo. O sea, anteriormente era muy, pero muy complejo el, no sé, el poder hablar abiertamente de energías, de espiritualidad, los ángeles, astrología, y yo siento que cada vez más es más fácil encontrar esa apertura a recibir la información. De repente no todo el mundo está inmerso en el tema, pero hay como una chispa, una curiosidad despierta en las personas. Entonces eso lo estamos viendo hoy, así que creo que es el mejor momento para hablar de espiritualidad, porque cada vez estamos más abiertos a recibirlo. Totalmente. Andrea, decías hace un ratito que tenemos que encontrarnos, ¿no? Ir para adentro, como conectarnos. Yo creo que ahí es como el key de la cuestión. ¿Qué tendríamos que hacer las personas que estamos sintiendo esa chispita, ese llamado, para empezar a realmente conectar con nuestra autenticidad? Total. Y yo creo que se basa todo en eso, en ir al corazón, en eso que nos proponen no solo los ángeles, sino muchos maestros, todos cada vez más. Yo siento que a veces hasta aparecen discos rayados, porque donde sea que uno escucha canalizaciones de distintos maestros o energías, todos nos están diciendo ve al corazón. Porque ahí en el corazón es un portal muy importante. Y cuando hablo del corazón, no estoy hablando específicamente como del órgano físico del corazón, sino de ese punto energético, ese centro energético o es portal energético que literalmente todos tenemos en el centro del pecho. Ese punto es el que conecta desde nuestra parte más densa, material, terrenal, hasta la parte más sutil, etérica, superior, por así decirlo, sin decir que superior es bueno e inferior es malo, no. Eso, como seres humanos estamos compuestos por las dos partes, y de hecho si miramos como el tema de los chakras, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el chakra si no pasamos en el sistema de 7 chakras, que es como el que reúne muchas cosas? ¿Cuál es el chakra del centro? Justamente el corazón, el que une nuestros dos lados. Y ese es el punto a través del cual conectamos con los ángeles, ese es el punto a través del cual conectamos con los arcángeles, ese es el punto a través del cual conectamos con nuestro yo superior, con nuestra sabiduría interna. A través de nuestro corazón nos están hablando todos los seres de mayor frecuencia que quieren ayudarnos en nuestra vida. Y en cuanto al tema del arcángel Uriel, no es la excepción. Literalmente a todas las personas, y bueno, hasta de repente empezamos a hablar del arcángel Uriel porque, poniéndolo en el contexto planetario, es muy importante ese entendimiento, ese silencio, esa sabiduría para poder actuar de forma alineada de verdad con nuestra alma y con nuestra autenticidad, pero con cualquier arcángel que las personas que nos están viendo quieran conectar, o cualquier maestro de luz, inclusive podríamos hablar seres de las estrellas, todo es el mismo protocolo, todo es el mismo procedimiento, es ir al corazón. Ir al corazón es salirnos un instante de todo este ruido mental para venir aquí al observador silencioso, como me gusta llamarle. Si nosotros hacemos el comparativo, la mente siempre, muchos pensamientos, siempre tiene algo en mente. Cosas sobre el pasado, cosas sobre el futuro, casi nunca estamos de verdad presentes con la mente presente. Por eso es que prácticas como la meditación nos ayudan a eso, a cada vez estar más presente, porque es que el presente es el camino al corazón. Necesitamos estar presentes para poder estar en este silencio. Entonces, si vemos el comparativo, acá muchos pensamientos, pero si yo les digo a todos en ese instante, vayan a su corazón, ¿qué hay ahí? ¿Qué escuchan? Lo más probable es que la gente diga, no hay nada. Si te digo, ve a tu mente, ¿qué hay en tu mente? Dices, uy, sí, me estaba acordando que tengo que apagar los recibos de los servicios de la luz, del gas, de la electricidad, me estaba acordando de lo que hice ayer, me estoy acordando que mañana, que fin de semana, que voy a hacer el fin de semana, me voy a ver con mis amigos, ¿sabes? Es muy fácil entender todo el ruido de la mente. El reto es venir aquí al corazón, donde nos vamos a encontrar literalmente un silencio constante. Un silencio que a la vez habla sin palabras. Y allí es donde nos hablan los ángeles, allí es donde nos habla nuestra guía interna, nuestra alma, los maestros ascendidos. Nos hablan aquí al corazón cuando nos damos el permiso de estar presentes, de poner así como una pausa a todo el ruido mental. Vengo a este silencio, desde este silencio conecto con lo más auténtico que hay en mí, con la sabiduría más elevada que siempre me va a guiar. Y la palabra autenticidad es demasiadísimo importante en este momento planetario, debería decirlo, porque literalmente todo, cada vez más, nos está empujando. Yo creo que ni siquiera es una petición, no es como que todo nos está pidiendo, no, todo nos está empujando, casi que obligatoriamente, de verdad, a quitarnos todo aquello que no es auténtico para nosotros, que hemos sostenido en nuestra vida, tal vez por lo que aprendimos de nuestras familias, lo que aprendimos de la sociedad, lo que el mundo nos dice que se debe hacer, pero todo eso de repente lo conseguimos y algo dentro de nosotros, sin palabras, nos hace sentir como, ah, ¿por qué no me siento satisfecho? ¿Por qué no me siento a gusto? ¿Por qué no me siento exitoso? Si supuestamente iba todo, cuando lograra todo esto me iba a sentir así. Y precisamente viene ese tema de que no estamos siendo auténticos. Entonces todo nos está pidiendo cada vez más ir a este corazón, aquí a conectar con esa sabiduría superior. El arcángel Uriel va a ser un excelente guía para poder ver todo con claridad, pero no verlo con los ojos de la mente, es verlo con los ojos del corazón, que es, no sé, es como una simbología en realidad, que nos invita a empezar a procesar todo por aquí. Normalmente todo lo procesamos por aquí. Ven y procésalo por aquí. Desde este silencio van a venir las respuestas, va a venir la guía de los arcángeles, de los maestros, va a venir tu guía interna a mostrarte cuál es el camino, incluso sin decirte palabras. A veces son sensaciones, lo sabes. O sea, no sé cómo, pero lo sé y sé que ese es el paso a dar. No tengo palabras, pero ya sé que ese no es el camino y que este sí es el camino que me corresponde. No hubo palabras en ese silencio, pero tengo claridad de esto que tengo que dejar ir. ¿Sabes? Ahí, en el corazón, todo en el corazón. Me emociona mucho escucharte, Andrea, porque en algún punto todos sentimos esto, ¿no? Eso que nos habla, que de alguna manera nos quiere sacar de donde estamos, de la comodidad que hablabas hace rato. Y la resistencia no viene de otra parte, sino de nosotros mismos. Entonces también es como, bueno, me sincero. Claro. De la mente. La resistencia siempre viene de la mente. Porque la mente, que está acostumbrada a tener el liderazgo, a tener el control, basándose en todas las estructuras del mundo, en el momento que siente que tu corazón te está proponiendo algo, tal vez no bajo el molde del mundo, bajo las estructuras propuestas de lo que está bien y está mal, tu mente enseguida dice no. O sea, espérate, ¿cómo así? Le da miedo y básicamente viene de todos esos miedos, de las heridas que traemos transgeneracionalmente, esa herida tan grande de valorización en la que estamos buscando que algo afuera nos dé el valor, que algo afuera sea lo que nos haga sentir amados. Y este es un llamado, todos los momentos planetarios son un llamado de ven, ya date tú tu valor, tú reconócetelo, tú valídate, tú apruébate, porque todo esto que está viniendo aquí en tu corazón, que te está guiando claramente, la gente pide un montón de guías, pero la está buscando afuera, no se da cuenta que ya la guía está aquí en el interior, todo eso que andas buscando ya está en ti, pero necesitas también, uno, bueno, presencia, silencio, y número dos, tener esa valentía de decir, ok, así racionalmente no tenga cómo justificarlo, así socialmente no haga sentido, según la estructura del mundo, esta idea, esta guía que tengo no hace sentido, la valido yo, me la apruebo yo. Y entonces, sí, creo que no se hace más fácil, iba a decir, se hace más fácil escuchar la guía de tu corazón, escuchar la guía de los maestros, de repente no es más fácil, se requiere valentía, pero se requiere esa fuerza de aprobación interna de, bueno, lo voy a intentar. Porque esto es lo que mi guía interna me dice, esto es la guía que estoy recibiendo de los ángeles, de los arcángeles, todo el universo me anda dando las señales y esa es la guía. Así no da sentido, lo voy a hacer. Se requiere valentía, mucha valentía, para hacer lo diferente, salirse del molde y empezar a ser tu ser más auténtico. Un tema muy profundo, ese podría ser un tema de otro live. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Andrea, hay algunas preguntitas y quiero traer una porque se repite siempre que hablamos de los ángeles o de los mensajes y esta nos la hace Sergio desde Bolivia. Dice, ¿se pueden recibir mensajes de los ángeles a través de los sueños? Totalmente, totalmente. Fíjate que los sueños es un espacio interdimensional muy importante donde básicamente converge todo lo que nuestro subconsciente, nuestro inconsciente está como percibiendo, pero que nuestra mente consciente ni siquiera alcanza a procesar. Entonces, en ese espacio interdimensional pueden llegar muchos mensajes, pueden llegar muchos entendimientos, o sea, más allá de que literalmente los ángeles nos puedan dar esa claridad a través de los sueños, los sueños como tal nos traen mucho entendimiento, son muy simbólicos. Entonces, la respuesta es sí, claro que se puede. Muchas gracias, Andrea, por responder. Ah, vamos a ver otra. Esto siempre, lo que son ángeles, plumas, números, va todo como de la mano, ¿no? Nos dice, ¿qué significa si empieza a ver el número 1111? Antonia se llama. Antonia, sí, a todos. Yo siento que esta es una de las primeras señales como rotundas que empezamos a recibir en algún momento de nuestro camino. Y es una señal en la cual estamos llamándonos la atención desde otro plano de conciencia. Llámale que el ángel nos está poniendo la señal, que el universo nos está poniendo la señal, que el maestro ascendido, que nuestra propia alma desde otro plano nos está poniendo esa señal. El 11 representa ese número de iniciación en el cual el uno individuo aparentemente separado, que nos creemos, se funde con la gran unidad. Por eso los dos unos. El 11. Entonces, cuando empezamos a ver el 11-11, es como ese llamado a atención. Hey, hay algo más. Tú sabes que no estás cómodo en la forma como estás, o en dónde estás, o cómo estás viviendo la vida. Sabes que hay algo más. Y es casi así como un, como decimos en Colombia, así como ponte las pilas, toma acción, hay que hacer algo diferente. Por eso es que la gente se siente muy cautivada cuando empiezan a ver tantas señales numéricas, porque se vuelven incluso como hasta hostigante, es como, Dios mío, hasta en la sopa estoy viendo la frecuencia numérica. Así que si nos están viendo personas que tienen tantas señales numéricas, es eso, es una invitación de verdad a tomar acción por ustedes, a hacer un cambio, a tomar la responsabilidad de su proceso. Porque claramente todos queremos un cambio, pero hasta que no nos responsabilizamos nosotros, no ocurre el cambio. No podemos esperar, lo que decía al comienzo, seguir en esa relación de ¿a qué ángel le pido para que haga el milagro? El ángel no va a hacer el milagro, el ángel es un guía del camino, un maestro que te va a ir mostrando, guiando, pero no es el que viene a hacer el milagro por ti. Entonces, a tomar acción. Gracias, Andrea, por responder. Nos pregunta Giro, ay, es que se me va. Yo a veces prefiero el computador porque las veo mejor. Nos dice, hola, me gustaría saber cómo preguntarle al arcángel Uriel cuál es mi siguiente paso a dar. Buenísima pregunta. Volviendo al tema del corazón, es simplemente eso. Busca un minuto. Ni siquiera tiene que ser 5 ni 10. Un minuto de silencio y presencia. El que diga que no tiene un minuto de silencio y presencia es porque no quiere. No es porque no lo tiene de verdad, ¿cierto? Entonces, un minutito de silencio y presencia. Ven a tu corazón, aquí. Si quieres, toma unas respiraciones en las cuales, con cada exhalación, empiezas como a dejar ir ese ruido mental, si traes muchas cosas en mente. Las respiraciones son básicamente eso, como ese punto en el que nos acoplamos, soltamos todo eso a través de la respiración, y venimos a ese espacio de silencio en nuestro corazón. Y aquí en el corazón, en tus propias palabras, le vas a decir al Arcángel Uriel, ayúdame a ver con claridad cuál es el siguiente paso en mi vida. Activa dentro de mí la claridad, el entendimiento, para entender fuertemente y claramente en mi corazón cuál es el siguiente paso a dar en mi vida. Díselo en tus propias palabras y llega, pero requerimos de estar presentes y llega lo más rápido. Es más, incluso hasta podemos poner como lapsos de tiempo, tipo muéstrame, o sea, hazme sentir el día de hoy con claridad, ayúdame a sentir con claridad aquí en mi corazón durante el día de hoy cuál es el siguiente paso a dar en mi vida. Ponme las señales necesarias durante el día de hoy para entender con claridad aquí en mi corazón cuál es el siguiente paso a dar en mi vida. Y requiere que estemos presentes. Requiere ese es el ejercicio. Y ahora se me ocurre, ¿no? Porque nosotros a veces pedimos fervientemente la señal y cuando la tenemos... No la creemos. El valor tal vez de bueno... Viste, a veces decimos, bueno, si pasa algo, si esto es así, voy a optar por esta decisión, que también requiere valentía, lo que hice hace rato. Entonces también es bueno ser como sinceros otra vez, no se me ocurre otra palabra, pero como muy honestos que si estoy pidiendo y recibiendo la guía, bueno, que confiar en que esta guía está para mí. Totalmente. Lo que pasa es que ahí vuelve el tema de las resistencias que pone el ego, ¿no? De su falso sentido de seguridad, de lo que conoce, de lo que no conoce. Entonces, claro, pasa mucho eso. Pedimos todas las señales, llegan todas las señales, y aún con todas las señales nos quedamos como atascados en el mismo punto, no actuamos, no las creemos, o nos quedamos incluso cuestionándolas de, ¿pero será que sí? No, me lo estoy inventando, ¿sabes? O sea, el ego va a poner todas esas resistencias. Entonces, claro, requiere esa coherencia de, bueno, estás en este camino, estás pidiendo una señal, ¿sabes cuál es el siguiente paso después de pedir la señal? Cuando la sientas, que aparte, no, la señal no está afuera, puede que el detonante esté afuera, pero la sientes en tu corazón, te requiere sí o sí confiar en ella, tomarla y actuar. O sea, por eso decía, es de valientes este camino, no se hace más fácil. La gente cree que busca la espiritualidad siempre como el camino que va a solucionar todo en mi vida. Y puede que sí, trae muchas herramientas, pero no quiere decir que va a ser fácil. O sea, hay un trabajo que hay que hacer. Entonces, trabajar con los ángeles es un trabajo, como me gusta decir a mí, como de hombro a hombro con los ángeles. Hey, amigo Uriel, me acompañas, me guías, me ayudas a activar esa frecuencia de iluminación, de entendimiento, de claridad mental, ¿vale? Me ayuda, dale, pero voy a ir a tu lado. O sea, no es como que hazlo tú y yo veo qué pasa, que se active, esperando el milagro, ¿no? Requiere esa fuerza interior y esa valentía. Ahí casi que es más mi logro. Es que literalmente algo muy importante para trabajar con los ángeles es entender que ellos siempre van a respetar el libre albedrío de cada ser. Nunca pasan por encima del libre albedrío de las personas. ¿Y eso por qué? Porque dentro de nuestros atributos de Dios, que todos tenemos dentro, literalmente está la responsabilidad. Somos creadores responsables. Entonces, literalmente, ¿qué pasa? Es más, si lo llamamos a un contexto más cotidiano, ¿Qué pasa cuando obtenemos un logro, pero que no sentimos que de verdad lo hemos logrado, lo hemos hecho nosotros, sino que lo hizo alguien más? Como que no se siente nuestro, ¿cierto? Eso mismo pasa a nivel espiritual. Por eso los ángeles actúan como de ladito, o sea, son como compañeros de camino. Así como, bueno, yo te voy mostrando, te voy guiando, pero a ti te toca tomar las decisiones, a ti te toca tomar las elecciones que a veces no son fáciles de tomar, ¿sabes? A ti te toca actuar para que al final puedas sentir ese mérito como propio, el sentido de responsabilidad, porque somos creadores. Entonces, no podríamos ser, considerarnos creadores si estamos dejando que otro sea el que cree nuestra vida. Entonces, lo tenemos que hacer nosotros. Andrea, me encanta siempre compartir contigo este ratito. Quiero agradecerles, bueno, a ti principalmente, por el tema precioso que trajiste el día de hoy. Quiero agradecerle también a todas las personas que nos acompañaron a través del chat, que nos acompañan siempre, recordarles que lo que hemos hablado ha sido precioso, de muchísimo valor, de valiente, como dijo André durante toda la charla, lo pueden volver a repasar, escuchar y además compartir para que se expanda y llegue a las personas que necesitan escuchar estas palabras, que vayan, su corazón sienta que resuenan con esto. Por favor, ayúdenos a que se expanda esta información. André, quiero dejarte el espacio, no solo para que te despidas, sino para, también para que cierres para todos nosotros. Perdón, una bocina. Tranquila. Gracias a todos los que han estado en este espacio conectados, a todos. Creo que independientemente del arcángel con el que quieras conectar, porque quieras activar esas cualidades de Dios en ti, lo más importante creo que se ha dicho es eso, la importancia de la presencia del silencio para ir a nuestro corazón. Así que eso queremos recordarles el día de hoy, así sea un minuto. Saca ese espacio para ir a tu corazón, saca ese espacio de silencio y vas a ver un cambio muy grande. O sea, ese gesto tan chiquito puede tener un impacto muy grande en tu vida. Así que quiero como dejarles ese reto personal que nadie más va a verificar, pero pónganlo a prueba. Un ratito de silencio, así sea un minuto, en serio van a empezar a ver resultados. Escuchar esa guía interna, que es lo más importante en este momento para actuar de tanta transformación en el que la vida nos está llevando tal vez a escenarios que desconocemos. La humanidad que conocemos seguramente se va a transformar en algo totalmente nuevo. Entonces es muy importante que cada uno lo pueda actuar desde su corazón y de verdad soltar todos esos condicionamientos. Ya es como, ya, suéltalos. Con valentía, actuar desde tu corazón.